11 de la mañana, 10 minutos en todo el país, y estoy con una amiga y parte de la casa en su momento. Se nos mudó, pero bueno, va a estar visitándonos próximamente a principios de julio con Luisa Fernanda, una comedia lírica de Federico Moreno Torroba. Bienvenida y gracias por atendernos, Cecina Peralta. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Saludos a toda la audiencia. Cecines, bueno, venís con una zarzuela. ¿De qué se trata? Exactamente. Bueno, una zarzuela es la versión, digamos, de una ópera, pero española. La gran diferencia que tenemos entre una zarzuela y una ópera italiana es que en la ópera se canta desde el principio hasta el final. En cambio, la zarzuela va alternando pasajes que son cantados con pasajes que son totalmente teatrales, ¿sí? Uh-huh. Es una gran particularidad, ¿no? Y además, bueno, es mucho más cercana a nuestro público porque está en idioma español. La zarzuela Luisa Fernanda es una joya, la verdad, de la música académica, y es la más representada de todas las zarzuelas que existen. Cuenta una historia muy linda, es un triángulo amoroso entre Luisa Fernanda, que es una pueblerina, con el coronel Javier Moreno, de la Guardia Real, de la Reina, uh-huh. y un hacendado, Vidal Hernando. Todo esto sucede en una época histórica de España, que es en 1860, cuando el pueblo se levanta en contra de la monarquía reinante, pidiendo igualdad de derechos, ¿sí? Y si bien es cierto, en el medio transcurre una guerra en la cual el pueblo es derrotado, al final de la historia, el final de la zarzuela, termina justamente con la caída de la reina Isabel, ¿no? O sea, que es una obra que está ambientada y está realizada con hechos históricos reales, y bueno, como se trata de una época particular de España, 1860, todo el vestuario y la escenografía son realizados de época. Los cantantes, los actores, el coro van a tener 4 cambios de vestuario, un vestuario muy lindo, muy vistoso, muy de época, y bueno, todo esto va a estar enmarcado con el acompañamiento de la orquesta, que acá en Santa Rosa dirige a los músicos de Santa Rosa el profesor Enzo Ludueña, y desde Buenos Aires viene el maestro Roberto Luini, que es, oh, la verdad, un orgullo y un honor para nosotros recibirlo acá, uh-huh, en La Pampa, quien va a ser la dirección general de la puesta, ¿no? Somos más de 70 artistas arriba del escenario, es una movida muy grande. Eso te iba a preguntar porque escuché, sí, eso, 70 artistas arriba del escenario, sí, del español. Me imagino que realmente, no quiero decir van a estar amuchados, pero sí van a tener que marcar todo el escenario. Exacto, lo que pasa es que los 70 no están arriba netamente del escenario porque la orquesta se ubica abajo. Ah, perfecto, perfecto. Exacto, perfecto. Abajo en lo que sería el foso de la orquesta van todos los músicos, y arriba del escenario iría el coro, los solistas y los actores, ¿sí? Porque esta obra lleva personajes que son puramente teatrales, ¿no? ¿Y va a haber escenografías? Escenografías y vestuario de época, bien, exactamente. Bien, bien, sí, bien. Bueno, como te comentaba, para nosotros es un orgullo. El elenco que se ha conformado es un elenco brillante, porque son las primeras figuras del Teatro Colón de Buenos Aires quienes van a abordar los roles protagónicos. María Luján Mirabelli, que es una mezzosoprano ítalo-argentina, ella aborda siempre los primeros roles del Colón, y además una carrera impresionante en el extranjero. Gustavo Aguali, el barítono, que es un barítono americano-argentino, o sea, está radicado en Estados Unidos, porque él pertenece a la ópera de Washington. Tuvimos la suerte de que llega mañana, justamente, mañana 15 de junio, venía a Argentina para una serie de conciertos, y bueno, nosotros lo tentamos con venir acá, y como es muy amigo de varios de los del elenco de solistas, aceptó venir. Lo completa el tenor Gastón Oliveira Becerra, que es también del Teatro Colón, y yo voy a hacer por primera vez un rol de mala, pero mala, mala. Así que, como diría el director de escena, me decía, me encanta porque te saco de tu zona de confort. Así que para mí es todo un desafío también, es un rol poco grato, como diría el director, pero tiene unas arias y una música bellísima, bellísima. La música es atrapante porque tiene ese tinte de música española, con castañuelas de fondo y mucha percusión, es muy cercano a nosotros. Y bueno, como te decía, el hecho de ser en español también la acerca muchísimo más. A todo esto que te estoy nombrando, o sea, el elenco de solistas, se le suma el coro Ópera de la Pampa, que es un coro que formamos nosotros desde la asociación el año pasado y que viene trabajando muy bien en su programa de formación vocal dirigido por Mercedes Bustos, y también se suman actores de nuestra ciudad y el ballet de danzas españolas que dirige la profesora Andrea Santamarina. Así que bueno, están todas las condiciones dadas como para que sea una velada maravillosa. Vamos a recibir la visita también de medios de Buenos Aires que van a cubrir la función del domingo 3. Así que para nosotros todo un desafío. Un desafío y una posibilidad para el público pampeano de tener una obra maravillosa y con artistas de tanta calidad. Cecinés, esto va a ser, hay una función para el sábado 2 de julio, otra para el domingo 3 de julio. Decime a partir de cuándo están las entradas en venta, dónde y cuánto salen. Bien, las funciones entonces son sábado 2 de julio a las 20 horas y domingo 3 de julio a las 19. Las entradas están en venta en la boletería del Teatro Español, comenzaron la venta ayer, pero también se pueden adquirir online mediante Planeta Entradas, con tarjeta de débito y crédito. Esto es incorporar una tiquetera, que es algo que ha incorporado el Teatro Español hace poco, es muy bueno porque da mucha comodidad a mucha gente. Sobre todo, nosotros tenemos mucho público que viene de localidades del interior de la provincia. Entonces, esto facilita también eso. Las entradas salen 2.000 pesos la platea baja, 1.500 la platea alta y los palcos, y 1.000 pesos el pullman. Es una entrada que nosotros, desde la asociación, siempre tratamos de acercar valores de entrada que sean accesibles a todo público, porque es nuestra intención justamente que todos puedan acceder a este tipo de manifestaciones artísticas. Esta puesta en escena, y más con el elenco que viene, debería tener una entrada muchísimo más alta, pero nosotros nos esforzamos por tratar de cubrir de otra manera eso, para que todo el público que quiera ir a la zarzuela no se quede con las ganas. Además, tenemos un programa de formación de espectadores, en el cual, bueno, con este venimos trabajando hace varios años, y con esto acercamos también a mucho público que no tiene manera de acceder de otra forma al teatro. Así que bueno, hay muchas, por ejemplo, nos visitan desde escuelas de zonas rurales del interior de la provincia, o agrupaciones de jubilados de otras zonas, bueno, todo esto mediante el programa de formación de espectadores, ¿no? Cecinés Peralta, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, y bueno, cerquita de julio vamos a estar seguramente molestando nuevamente para reforzar la posibilidad de ir a ver este espectáculo, esta zarzuela maravillosa. Muchas gracias, que tengas buen día. Muchas gracias, estoy acá a sus órdenes para cuando quieran comunicarse. Entonces, sábado 2, domingo 3 de julio, los esperamos a todos para disfrutar de una zarzuela maravillosa.